Estábamos hablando de una serie, en realidad, fuera de micro. ¿Serie o película? Perdón. No, documental, sí. Documental, Get Me Roger Stone, que es del tipo que le hizo la campaña Trump. No, Roger Stone es un señor que existe y es el Durán Barba de Trump. Y en la película surge que también fue el armador, o no sé, tenía el mismo rol protagónico que tuvo con Trump, con Bush hijo y con Nixon. Y hace un relato muy... él es la figura y le van preguntando, y hay imágenes, pero... Y él va contando, como se aparecen... Mira, te vas a sorprender, porque las mismas frases, las mismas cosas... había que crear la imagen de alguien que nunca gobernó y que entonces merece una oportunidad. El tema de la campaña contra Hillary Clinton y Bill Clinton, iban tipos armados, organizados para ir a gritarle chorra, chorros, se robaron todo. Es muy interesante para ver, creo que se podrían entender muchas cosas. Seguramente. Quedamos con Carlos el otro día en hacer este sábado, no necesariamente por el tema de la veda, que vuelvo a insistir con algo que dije al comienzo del programa, me parece que esta vez fue la oportunidad en que ha sido y está siendo menos respetada que nunca, ¿no? Pero al margen de eso, tomar... nos que se tome el tiempo de algunas clarificaciones de cosas que han circulado mucho, particularmente esta semana, y te las voy a tirar obrando, como se dice a veces, como disparador. Abogado del diablo, como disparador. ¿Sí? Por ejemplo, la ampliación del swap con China. Sí. Nadie tiene. Todo es una forma de decir, menor idea de qué es esto. Pero en cualquier caso se dice, ¿qué les pasó a los chinos? ¿O qué se creen que es lo que se usa de los chinos? ¿Que va a ser gratis? ¿Cuánto sale esto? ¿Cuándo se paga? Etcétera. Bien. El swap es un crédito recíproco, digamos, que se dan los países, en este caso China y Argentina, que básicamente tiene como objetivo permitir que se comercien las monedas de cada uno de los países. Por eso se llama canje de monedas. Claro, por eso se llama canje de monedas. En este caso, lo que tiene de particular, y que yo creo que hay que ubicarlo como un éxito de la gestión del gobierno argentino, es que este segundo tramo de 6.500 millones de dólares dice explícitamente que es una disponibilidad que podrá ser aplicada a objetivos de desarrollo del comercio bilateral y a la estabilidad de los mercados financieros en Argentina. Ese agregado, porque al desarrollo del comercio bilateral, yo diría, ese es el swap. Cuando le agregan y a la estabilidad de los mercados financieros en Argentina, le están diciendo se pueden utilizar para otra cosa. Para meterse en el mercado se y que no se puede utilizar para pagar al fondo y que no haya presiones, por ejemplo. ¿Y eso cuándo lo devolves? ¿Y en qué términos? No tiene, yo no sé si debe tener términos de vencimiento en algún momento, pero no es un crédito. Eso queda abierto y se debe pagar una tasa de interés que es una tasa de interés de con costo internacional, que debe ser 4 o 5%, que es más o menos lo que da cuando uno mira lo que cobra o cuánto está los bonos del Tesoro, la Reserva Federal, cuánto está la tasa del Banco Central Europeo, cuánto está la tasa del Banco Chino, del Banco Alemán, y que son en general los que referencian la tasa internacional. ¿Y vos crees o crees que es por esto que se puede decir que al menos nominalmente se controló, por la expectativa que genera en cuanto al grado de confianza, que por esto se frenó, insisto, al menos nominalmente, la suba del blue? A ver, no, porque la suba del blue obedece a otras causas que son absolutamente especulativas, no son de mejora de la situación. lo que el gobierno está haciendo es tomando medidas serias para poder seguir funcionando como tiene que funcionar, para poder atender las importaciones que tiene que hacer para que la economía siga creciendo y no se estanque. Para, como dijo Massa, pagarle anticipadamente al Fondo Monetario Internacional los vencimientos próximos, de manera que no haya negociaciones hasta después de las elecciones de ningún tipo. En noviembre son 2.500 millones de dólares. Eso se va a pagar con parte de estos fondos, van a ir para pagar eso. Así es. Y entonces, desde luego, descomprime una situación porque saca un factor de presión en una negociación que no se abre. El gobierno también ratificó, porque ahí hubo un intento de maniobra en la que incluso participó Melconian abiertamente, diciendo que el lunes el dólar oficial 500. Iba a estar a 500 pesos, y el gobierno salió a ratificar que, tal como se decidió en su momento, cuando se hizo la devaluación del 21%, el tipo de cambio iba a permanecer fijo hasta el 15 de noviembre en 350 pesos, y que a partir de ahí iba a volver a tener un ajuste mensual del 3%. ¿Estás de acuerdo con lo que se señala generalizadamente a propósito de que lo más importante de mañana a la noche, cuando estén los resultados confirmados, va a ser qué dice el candidato ganador o los dos primeros? ¿En qué sentido? En el sentido de qué va a pasar con la economía y qué postura se adopte al respecto. A ver, vos tuviste un candidato que estuvo haciendo todo lo posible para que estalle todo. Sí. Dicho por él. Yo vi el acto de cierre de campaña y lo cierra diciendo: hagamos explotar todo. Hagamos explotar todo. Así que no estoy haciendo ninguna cosa malintencionada. Es lo que dijo, hagamos explotar todo. Por otro lado, hay otras declaraciones: cuanto más alto el dólar, mejor para dolarizar, es más fácil, etcétera, etcétera. Así que uno podría decir, está bien, si no te importa lo que le pasa a la gente, si no te importa lo que le pasa a las empresas, si no te importa lo que pasa a nadie, si dolarizar es un objetivo en sí mismo, sin tener en cuenta para qué es dolarizar, uno puede entender cuál es la táctica que se está tratando de instalar. El costo que tendrá es inconmensurable. Ahora, ¿qué va a pasar el mañana a la noche? Primero, que no es lo mismo quiénes son los dos que estén. Segundo, no es lo mismo quiénes son los dos que estén, en qué orden estén. Tercero, no es lo mismo quiénes son los dos que estén en el orden que estén y cuál es la diferencia que hay entre ellos. Porque mañana puede haber, y lo más probable que sea así, un resultado donde hay dos que van con expectativa y no una elección en que uno le sacó una enorme ventaja al otro y la elección está definida y el segundo, la segunda vuelta es un trámite. No creo que sea así. Si es como yo supongo, tampoco tendría por qué incidir demasiado eso, porque para que incida demasiado tendría que ser que mañana a la noche hay número puesto, aunque haya segunda vuelta. Es decir, un candidato quedó con el 48,5%, y entonces pues este gana seguro. Pues muy difícil. Yo me voy a permitir hacer nombre, porque también recordemos que las opiniones periodísticas son libres. Pero estaría claro que para eso que se llama los mercados, el mejor escenario sería Milei Bullrich. No sé. Sí, supongo que sí, pero los mercados es un término demasiado amplio. La verdad, yo no quiero, porque quiero ser respetuoso de ciertos límites. Tampoco reprimirse lo que no, es descriptivo. Yo no creo que eso que vos dijiste sea el resultado más probable de mañana. No dije que sería vos... el deseable por eso sí, que se llaman los mercados. Bien, yo agrego, no creo más, te diría, estoy convencido que no es el resultado más probable de mañana. Yo estoy convencido que el 1-2 está más o menos claro y que la discusión es quién es 1 y quién es 2 y cuál es la diferencia entre ese 1 y ese 2. Uh-huh. Eso es lo que yo creo que hay que ver en relación a mañana. Creo que la gestión del gobierno, para no ponerlo en candidato, la gestión del gobierno ha ido construyendo una solidez. Ahora, vos agarrás el diario Clarín de la mañana de ayer, que dice, no hay operaciones, las pizarras dicen 900, pero la verdad que está en 1050. Sí, más también. ¿A dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Dónde existe eso? Porque es una fantasía. Que un señor en la calle dijo, che, tenés dólares, sí, tomá, vale tanto. Primero, ¿cuáles son las pizarras del dólar ilegal? Las cuevas. ¿Qué cueva? ¿Y en la cueva hay pizarras del así, dólar ilegal tanto? Ponele que es un recurso metafórico. Sí, pero es título de un diario. Sí, título claro. De tapa de diario, recurso metafórico. Sí. ¿No? ¿Qué querés que te diga? Entonces, no hay operaciones, pero el tipo de cambio es 1.100. ¿Cómo no hay operaciones o no hay operaciones? Pues si no hay operaciones, ¿qué es 1.100? Un deseo, un pronóstico a lo que suponen que va a pasar. Vuelvo. Si el tipo de cambio ilegal sube en función de las expectativas de que la Argentina no pueda cumplir con sus obligaciones, estamos lejos de eso. La Argentina ha ido consolidando una situación. Tiene prácticamente renegociado toda su deuda. Le falta un tramito para tener toda la deuda renegociada. Ha fortalecido sus reservas con 6.500 millones, muchísima plata. Y sobre todas las cosas, estamos a punto de entrar en un ciclo económico que va a ser bueno y que va a generar un amplísimo superávit comercial. Amplísimo superávit comercial. Porque lo que nos jugó en contra este año, que fue el clima, va a jugar a favor. O va a dejar de jugar en contra, que significa jugar a favor. Y porque las prioridades que se instalaron respecto de obras de infraestructura tienen un fuerte impacto en la balanza comercial y van a generar un cambio sustancial que va a hacer que la Argentina el año que viene deje de tener presión sobre la situación de sus reservas. Tenés que querer volcarlo para que no sea así, digamos. Están dadas todas las condiciones para que eso sea efectivamente así. Y si de verdad no vamos a tener que gastar 7.000 millones de dólares en importar combustible y vamos a poder exportar 3.000-4.000 millones de, porque tenemos excedente por lo que hemos ido creciendo en la explotación y en los gasoductos para trasladarlo, y además vamos a tener una buena cosecha y los 20.000 millones que este año no tuvimos los vamos a tener, no va a haber presión sobre el tipo de cambio. Antes de preguntarte por la bomba del ELIC, que me parece que es un tema que sigue mereciendo clarificación, querías reempalmarte con algo de lo que decías en el bloque anterior. Porque el otro tema, el caballito de batalla, es el famoso tema del déficit fiscal. Sí. Bien, primero hay que decir una cosa. Está pendiente, y supongo que en las próximas semanas lo empezaremos a tratar, la famosa separata que mandó el Ministerio de Economía, donde hay beneficios impositivos a determinados sectores, como para tomar emblemáticos, por ejemplo, residentes argentinos que tienen campos en el exterior por los que no pagan impuestos, porque están exentos los bienes rurales del pago de impuestos. Publicó una muy buena nota, nos olvidamos de subirla, le voy a decir a Josefina, de Tiempo Argentino, a propósito del Uruguay como paraíso fiscal. Sí. Bien, pero yo lo que te quiero decir es que hay 4 puntos y pico de PBI para discutir, sobre los cuales, tomando determinadas resoluciones a nivel del Congreso, se podrían generar importantísimos ingresos fiscales. está el tema del blanqueo, la exteriorización del ahorro argentino, que está parado porque no logramos tampoco escenario para poderlo tratar, que debería generar importantes ingresos para la Argentina. Está también el tema de el famoso impuesto a las multis, este impuesto global que se discutió en la OSDE, que ninguna pague menos del 15%, que debería generar importantes ingresos. Con lo cual, podríamos apuntar a darle satisfacción a todos los que dicen que no hay que tener déficit fiscal y hay que ir para el superávit, pero no ajustando... O sea, que lo voten, digamos. Pero no recortando los gastos, no afectando la vida de los argentinos, no afectando los gastos de salud, educación, ciencia y tecnología, obra pública y demás, sino haciendo que los que más tienen aporten lo que tienen que aportar. Te invito a que cierres con la llamada bomba de las LELIC, porque a mí me parece el metamensaje, pero en realidad me parece el mensaje más directo que hay en torno de qué es lo que va a explotar. Nada va a explotar, porque no puede explotar. Primero, voy a decirlo una vez más. ¿Qué son las LELIC? Las LELIC son unas... Letras de liquidez. Sí, ese es el nombre. Pero son un asiento contable. No es un bono que los bancos pueden salir a vender, que se ofrece en el mercado. Vos no podés comprar LELIC. Quiero invertir en LELIC. Vos no podés. Es un asiento contable que hace que por las disponibilidades que los bancos no tienen colocados en su cartera de crédito, el Banco Central te pague una tasa con la obligación de que vos le pagues la misma tasa a los ahorristas que tiene el sistema financiero. Es decir, es una medida destinada esencialmente a actuar para contener a los tenedores de pesos en el país a que no vayan a buscar el dólar como solución para proteger sus ahorros, manteniéndole una tasa de interés que por lo menos va par y paso, empata con la inflación. De manera que puede definirse en lo operativo, no en el acrónimo, que es letras de liquidez, como un instrumento de regulación financiera. Es un instrumento de regulación financiera, es eso, exactamente. Entonces, el Banco Central, ahora con 12 y pico, ¿sí?, subió este mes 15 puntos, 17 puntos de la tasa. Y te sube exactamente la tasa de las LELIC en el mismo valor que sube lo que tenés que pagar obligatoriamente como piso. Vos podés pagar más, si querés, a un depositante del sistema financiero que hace un plazo fijo. Normalmente, ¿cuál es la tasa que se pone? La que tiene la expectativa de inflación, de manera que ese depositante se sienta cuidado y protegido respecto a la inflación. Se macanea del déficit cuasi fiscal y demás, y el Banco Central tiene superávit, porque el Banco Central tiene un balance en pesos que se revalúa con todas sus reservas. Cuando hay una devaluación, el Banco Central gana plata desde el punto de vista de su contabilidad. ¿Se entiende? Uh-huh. Y si sube el precio del oro, el oro que tiene el Banco Central vale más pesos. Entonces el Banco Central el año pasado, este año yo no tengo datos porque el Banco Central no da datos mensuales, pero el año pasado dio superávit el Banco Central. Y le transfirió al Tesoro parte de ese superávit que sirvió para atender el déficit fiscal del Tesoro, del Tesoro Nacional. Es decir que no hay bomba de LELIC. Ahora, lo que hay es una situación que en esta la mezcla de incertidumbre, descontrol, altas tasas de interés, etcétera, hay una muy baja demanda de crédito. Vos tenés un montón de problemas que se podrían resolver con el crédito, vivienda, pero no hay gente que tome crédito para la vivienda porque la tasa de interés... Es descomunal. No sé si es descomunal, pero te asusta. Va también a la par de lo que es la inflación y demás. Pero ¿cómo hace un tipo para meterse en eso? Entonces, no hay. Y hay muy baja demanda. Si un empresario, en todo este escenario que hemos descrito, tiene la posibilidad de ampliar su producción y necesita comprar una máquina, no la compra, espera. ¿Cómo se resuelve la bomba de las LELIC? Con una economía que funcione mejor, con una mayor demanda de crédito, porque cuando suben los créditos bajan automáticamente las LELIC, porque esos intereses que tiene que recibir el depositante lo paga el tomador del crédito. Así de fácil es. Entonces, lo que nosotros necesitamos, un país con estabilidad, 4 años por delante de certeza de para dónde vamos, con expectativa porque hay desarrollo de un mercado interno demandante, con ciudadanía, con necesidades insatisfechas pero poder de compra y entonces tomando crédito para comprar más, y las LELIC van a desaparecer o se van a achicar a una cosa sin importancia. Paso, Heller.